Elegí un tema, Tito. Hacemos el tema que vos quieras. El tema que le hice a San Roque. Dale, esto es así, escuchá. Dale, Bachín. Distribuye DJ Homero. Tengo un perro muy chiquitito, qué lindo, que una vez papá sacó a pasear lindo, wow, wow. Es un perro bastante raro, qué raro, que en vez de ladrar, él hace miau, gato. Es un lindo perro, ladra pero es bueno, piensa acá todo que la corre. El perro coraje, es su personaje, piensa acá todo lo va a correr. Piensa acá todo lo va a correr. Vamos con un clásico, el hijo del tranza, y se escucha.